Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio, Laura Brizuela, Juan Ignacio Cardona. Cristina Fernández dio la primera conferencia de prensa de la era K. El tema equiparó toda la atención de los diarios del país, que en líneas generales resaltaron los mismos fragmentos de la respuesta de la jefa de Estado. La presidenta ratificó todas sus políticas y defendió a Moreno, tituló La Nación. Mientras que Crítica a la Argentina utilizó una frase textual de Cristina Fernández. Volvería a hacer todo lo que hice. Clarín expresó ni cambios ni doble comando, y Página 12 también utilizó una frase de la presidenta en la tapa. Volvería a impulsar la 125. Perfil se diferenció del resto y tituló La guerra continúa, dándole el mismo espacio al discurso de la presidenta y al acto inaugural de la exposición de La Rural, que los demás medios lo relegaron en un segundo plano. Crónica, con su sello característico, planteó los desafíos para el futuro de la gestión. Más crecimiento, más trabajo y menos salarios. Mejores salarios. En Mendoza, Cristina Fernández obtiene mayor protagonismo que Cobos. Aunque no aparece en las primeras planas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner logró obtener una mayor presencia mediática que el vice Julio Cobos gracias a su visita a la provincia de Mendoza, en donde inauguró un gasoducto. Clarín le cede las páginas 6 y 7 bajo el título En la tierra de Cobos, Cristina se mostró con 7 gobernadores. La Nación es el único diario que le otorga hoy más espacios al mendocino. Cobos crea una fuerza al margen del gobierno. Crítica comenta que la mandataria llevó aparte de su gabinete y se encontró con 6 gobernadores amigos para inaugurar obras y firmar convenios en la región cuyana. En ese sentido, Ámbito subraya que mostró fuerza a Cristina en tierra de Cobos con gobernadores amigos. Entre el debate sobre aerolíneas y las amenazas de Pando, los primeros cruces en el Congreso en torno del proyecto que impulsa el Gobierno Nacional para reestatizar aerolíneas argentinas y Austral, presentado ayer por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, repercutieron con fuerza en la agenda porteña, al igual que las amenazas de Cecilia Pando contra el secretario de Derechos Humanos Eduardo Dualde y contra los jueces que condenaron a 4 represores en Corrientes. Clarín y la prensa priorizaron el debate sobre aerolíneas. Página 2 y Crítica expusieron en el centro de sus tapas gestos intimidatorios de la mediática defensora de la última dictadura cívico-militar, y La Nación le dio voz a las advertencias de la Unión Industrial sobre la inflación. Bajo el título De la tragedia a la comedia, Página indicó que Pando desató un escándalo ante las condenas sufridas por 4 represores. En tanto, Crítica anunció que se le soltó la cadena de mandos y dijo que, descontrolada por el fallo, Pando insultó a los jueces y amenazó de muerte al secretario de Derechos Humanos. La Nación es el único que ignora en tapa las amenazas de la esposa de un militar sancionado por el entonces presidente Néstor Kirchner. Crean el primer centro privado de detención de fraudes informáticos. El sector empresarial, a través de la Cámara Argentina de Bases de Datos, CABASE, conformará el primer centro privado de detección de fraudes informáticos y ataques a sistemas, que se integrará en base a la experiencia del único equipo en funcionamiento en el país, el ARCERT, que depende de la Jefatura de Gabinete. Este año el Parlamento Nacional aprobó las modificaciones al Código Penal que permiten sancionar los delitos informáticos, ya que si bien no hay aún una estadística pública, los especialistas estiman que ocurren entre 4 o 5 intentos de intrusión no autorizadas por semana. Juan Ignacio Cardona, Laura Brizuela, muchas gracias. Recordamos, antes de irnos a la tanda, a la trivia del día de la fecha, que le hubiese preguntado a Cristina Fernández de Kirchner, 5197-5338. Nos vamos a la tanda, enseguida volvemos en la cocina del periodismo.